Ayo, tonton moulo poil verre, monte maille, ton dinama, kamwe bébé. Souci et le kelingan de konaya. Bene la koufa martir a bolingo mama. Isolier comme maya, kosuko la miso. Voilà mama, aye. Nae binyo so mama, yo koma kinata. Bolingo pesa kinga ezala kinde accessoire lela yo kangi motema yo tiki moto akolela penena lilita na langa ina komi konuna libosambula na ngai zote tikali se poso mama susi eme minga bomoto na tikali bolika sana mo bebe. Yoko kiata kobanza, yo tiki moto akolela, penena lilita. Moli est arrosé de mes fleurs, viens me réjouir. Chaque nuit ma couche baigne de mes larmes, le visage guisé par le chagrin. Bolingo pesa kinga ezala kinde accessoire lela yo kangi motema yo tiki moto akolela na ya wana mawa yala ngai na komi kanuna libosambula na ngai zote tikali se poso mama susi eme minga bomoto na tikali bolika sana mo pepe. Yoko kiata kobanza, yo tiki moto akolela, penena lilita. Mon lit est arrosé de mes fleurs, viens me réjouir. Chaque nuit ma couche baigne de mes larmes, le visage guisé par le chagrin. Motualinga yo tengo, yo a mi pesa na motualinga yo.